Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Iniciamos una jornada más de nuestro informativo de Bitácora. Gracias a todos por acompañarnos a través de los 940 AM y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy nuestro compañero Darío Males está de descanso y por lo tanto nosotros llevaremos a usted la siguiente información. En corto desde la casa tendremos información sobre el 81 aniversario del Palacio de Bellas Artes, la obra Tiempo de Abdón Ubidia y el disco que se grabó al interior de la Capilla Sixtina. En la entrevista del día nos acompaña Ramiro Caiza, con quien hablaremos sobre el 5º Congreso de Gestión Cultural que se realizará en la Universidad Amazonas, que se lo ha denominado Culturas Vivas. En especiales desde la casa tendremos información sobre la actividad que desarrolla la Sociedad Ecuatoriana de Escritores aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a través de nuestro segmento de episodios daremos un recorrido para conocer lo que sucedió un día como hoy. Iniciamos el informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. México celebra los 81 años del Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes se ha consolidado como el máximo recinto cultural del país azteca por la riqueza arquitectónica, histórica y artística que ha construido durante 81 años de existencia. Oficialmente, la construcción de esta institución cultural arrancó en 1904 por encargo de Porfirio Díaz, en ese entonces presidente, pero su inauguración se dio un 29 de septiembre de 1934, en donde la Orquesta Sinfónica de México interpretó la obra llamada Sinfonía de Carlos Chávez y a su vez se degustó de la obra de teatro La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, protagonizada por la actriz María Teresa Montoya. Desde entonces el edificio ha tenido distintas intervenciones para evitar su hundimiento. En sus 81 años, en sus instalaciones se han presentado los artistas y las agrupaciones más importantes del país y del mundo, como María Callas, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras y Jesse Norman. En este espacio también se ha dado el último adiós a grandes protagonistas del arte y la cultura como Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Chavela Vargas, Carlos Monsiváis, Frida Kahlo y Mario Moreno Cantinflas. El Palacio de Bellas Artes es un lugar consagrado a la difusión de las artes de México y del mundo. Basta decir que al año tiene más de 100 millones de visitas. Abdón Ubidia rompe el silencio editorial con su obra Tiempo. El libro de relatos Tiempo del escritor ecuatoriano Abdón Ubidia se presentará el próximo 6 de octubre a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de esta institución. Como parte de la presentación participarán Lucrecia Maldonado, César Eduardo Carrión y Raúl Serrano. A la larga lista de ensayos y obras literarias del autor, Premio Eugenio Espejo, suma su reciente libro de relatos Tiempo. Contiene 11 cuentos en los que el autor vuelve a abordar de manera profunda y entretenida el tema del tiempo, que tácticamente ha sido el motivo de toda su producción literaria. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? Son algunos de los títulos de los cuentos que se incluyen en la obra publicada por Editorial El Conejo. siempre vinculado al trabajo intelectual, ha participado en múltiples simposios y seminarios en muchas partes del mundo y ha realizado investigaciones de campo como recopilador de leyendas y tradiciones orales. Ha escrito y ha adaptado obras de teatro. Relatos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, ruso e italiano. Su novela Ciudad de Invierno, la más popular, ha alcanzado 22 ediciones. Músicos convierten a la Capilla Sixtina en estudio de grabación. La Capilla Sixtina, joya de la pintura del Renacimiento y el lugar en el que se celebra el cónclave para elegir al nuevo Papa, ha abierto sus puertas por primera vez para permitir la grabación de un disco que incluye canciones litúrgicas cantadas por el coro de la Capilla Vaticana. Cantate Domino es el nombre del disco que salió a la venta el 25 de septiembre y que ha sido producido por la discográfica alemana Deutsche Grammophon Records, especializada en música clásica y perteneciente a la compañía Universal Music Group. Esta es la segunda vez que el coro de la Capilla Sixtina pone voz a uno de los discos de esta discografía, pues en el 2014 ya colaboró para CD. Sin embargo, es la primera ocasión en la historia en la que la Capilla Sixtina abre sus puertas y permite la grabación de un CD en su interior. Bajo la dirección de Massino Panovella, los 20 cantantes adultos y los 30 niños coristas que forman el denominado coro personal del Papa interpretan composiciones de Palestrina Orland, Di Lasso y Tomás Luis de Vitoria, que fueron escritas expresamente para el coro de la Capilla Sixtina y que ahora podrá escuchar también cualquier amante de la música a través del disco Cantate Domino. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Hoy compartimos en este informativo con Ramiro Caiza, quien está al frente del quinto Congreso de Gestión Cultural que se va a desarrollar en la Amazonía. Recordemos a ustedes que el primero se lo realizó en Quito, el segundo en Cuenca y el tercero en Santa Elena, el cuarto en Ibarra y ahora actualmente el quinto en la Amazonía. Y a partir del tercero es cuando la Casa de la Cultura Ecuatoriana toma la posta para realizar este gran encuentro cultural. Gracias, Ramiro, por acompañarnos. Sí, un gusto el poder compartir e informar a los actores, gestores culturales y en general a la comunidad cultural del país de la realización del quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural denominado Culturas Vivas Comunitarias, el cual tendrá lugar en la Universidad Estatal Amazónica, Ciudad del Puyo, en el mes de octubre, 22, 23 y 24 de octubre del 2015. Hablar de estos encuentros de gestión cultural, pues hay una gran motivación, una gran expectativa de estos cuatro congresos. ¿Cuál ha sido la conclusión a la que ustedes han llegado? Diríamos de que cada congreso tiene una denominación común, es decir, un direccionamiento en cuanto a la temática, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el Congreso de Cuenca se llamaba Gestores y Hacedores de Cultura, el de Santa Elena, la gestión

Exacto, yo creo que estos congresos han motivado la realización de otro tipo de encuentros a nivel regional, a nivel local, a nivel provincial. Entonces recordemos el caso de Pichincha, hemos realizado ya dos congresos. El uno que fue el año anterior en el Cantón Mejía, Machachi, a nivel de provincias, donde tuvimos la participación de actores culturales de una gran cantidad de parroquias rurales de la provincia de Pichincha, es un mérito. Y este año lo hicimos en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, entre Pichincha y Salcedo, ¿no? Entonces yo creo que esto va abriendo las puertas de una visión, diría, permanente, inédita. Y esto ha alentado mucho a los trabajadores de la cultura desde la gestión de llegar a estos territorios. El siguiente año a nivel local o provincial lo haremos en el Cantón Sictos, también de la provincia de Cotopaxi, que está ya decidido. De Manabí nos pidieron que también organicemos el encuentro de gestores culturales manabitas. Entonces yo creo que estos protagonismos de la Casa de la Cultura están aterrizando en un suelo fértil, porque se ve un trabajo, digamos, lento, pero sin pausa. Se está convirtiendo en algo itinerante y ahora se van hasta la Amazonía, donde hay una rica cultura y que seguramente habrán varios actores y gestores culturales locales. Por supuesto, allí coorganizadores directos de esta quinta edición es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y sus seis núcleos provinciales. Sí, los seis núcleos de la Amazonía son actores directos desde la organización. Además, se suma a la Universidad Estatal Amazónica. Esto aparte de un comité académico que existe, el cual ha calificado las ponencias propuestas, que por cierto tenemos alrededor de 30 ponentes, 27 nacionales, 3 internacionales, 2 conferencias magistrales. Célio Turino de Brasil, que es un intelectual, un estudioso de la cultura en Brasil, diríamos con una experiencia muy vasta, ha producido material desde el punto de vista teórico, pero su experiencia al crear él los puntos de cultura en Brasil creo que le dan a nuestro congreso, el quinto, un prestigio al traer un intelectual de esta talla. Él, además de dar la conferencia magistral, también dirigirá un taller de cultura viva. Y el otro intelectual es un catedrático de la Universidad de Valparaíso de Chile, que viene auspiciado por el Instituto de Patrimonio Iberoamericano a nivel natural y cultural, como es el IPAN del convenio Andrés Bello. Y aquí hemos sumado las voluntades de una serie de instituciones para llevar adelante esto. Los procedimientos que se toman para que las personas puedan participar han cambiado. Si bien es cierto, en el de Santa Elena tenían acceso únicamente los que se inscribían, pero se ha tomado en cuenta que los que se inscriben tendrán su certificado y que haya un acceso libre para todas las personas que se den cita y no tengan que cancelar, ¿no? Sí, bueno, esto está dirigido a todo el mundo, ¿no? Pero si quien quiere obtener un certificado, tener ciertos materiales que se entregarán y también un refrigerio mínimo, entonces eso con la inscripción, que son $20, se hacen acreedores de eso. Esto no quiere decir de que esté vedado para otros interesados. Todos son bienvenidos. Y habrá espacio suficiente toda vez de que este congreso en esta oportunidad ha cambiado un poco su metodología. Se van a trabajar por ejes temáticos. Los ejes temáticos son 4, ¿no? Son 4 fundamentalmente que tiene que ver con... ¿Podemos darlos a conocer rápidamente? Sí, por supuesto. El primer eje es las prácticas de gestión cultural comunitaria. El segundo, administración cultural pública desde los territorios, lo que tiene referencia con lo que es el COTAD y los gobiernos autónomos descentralizados. El tercero, gestión cultural comunitaria, emprendimientos y mercado. Y el cuarto, la gestión cultural frente a la academia. Esto se va a trabajar simultáneamente en ejes temáticos. Entonces habrá en cada auditorio, que es capacidad para más de 100 personas, espacio suficiente. Las personas que desean participar de pronto con algún tema, ¿pueden hacerlo todavía? ¿A dónde? ¿O ya está cerrado el...? Sí, ya el plazo se ha cumplido, porque esto estaba hasta hasta mediados del mes de agosto, que se recibían propuestas, resúmenes, ¿no es cierto?, de ponencias. El comité académico ha calificado y en estos días está en la estructuración definitiva de la agenda académica y general para ya hacerlo público lo que tendremos. Digo una agenda general porque a la par tenemos eventos paralelos como es el encuentro de danza amazónica con las nacionalidades indígenas. Sí, de la Amazonía, un encuentro de carácter intercultural. Esto será el jueves 22 en el Coliseo del Puyo a partir de las 7 de la noche, previo a la inauguración del Congreso. Y el viernes 23 de octubre, en el auditorio del núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza, tendremos el encuentro de cantautores, de creadores a nivel de música, con temas dedicados a la Amazonía. Entonces, algo para también potenciar, ¿no es cierto?, estos rasgos culturales de la región. Entonces, hay un énfasis también desde estas actividades paralelas en relación directa con la Amazonía, pero también durante estos dos días tendremos una feria de artesanía y de libro que estará en el Parque Central de la Ciudad del Puyo. Esta ha sido la participación de Ramiro Caiza, gestor cultural de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos habla sobre el quinto congreso cultural denominado Culturas Vivas Comunitarias, que se desarrollará en la Universidad Amazónica del 22 al 24 de octubre de 2015, donde habrá danza, música y una feria de artesanía. Gracias por habernos acompañado. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Avanzamos en el informativo de Bitácora. Si usted quiere conocer algo más de las actividades que desarrolla la Sociedad de Escritores Ecuatorianos, le contamos en especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la siguiente información. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores amplía sus actividades. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde hace varios años, funciona la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, pero desde hace un año, con Diego Montalvo y Ana Cecilia García a la cabeza, este centro de aprendizaje ha dinamizado sus actividades. El objetivo central de la sociedad, que no es otro que capacitar a los escritores, se suman actividades como la enseñanza de inglés, alemán, japonés y francés. Esto para que los escritores tengan la oportunidad de ampliar la difusión de sus obras. En este año, la sociedad se ha puesto como una de sus metas formar a los escritores de manera íntegra, ampliando su pensum de estudio similar al de una carrera. Así lo dio a conocer Ana Cecilia García. Nosotros estamos ya en un nuevo proyecto, Inmersos, hemos evolucionado con respecto al año pasado para acá. Hemos integrado varias cosas. Empezamos con talleres literarios, hoy estamos dando cultura general y estamos dando filosofía adicionalmente. Es decir, que los talleres literarios que fueron tan certificados y tan avalados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ahora han dado un giro un poco más completo. Estamos dando una visión más amplia, porque creemos que los escritores ecuatorianos necesitan un nivel de cultura, un nivel de filosofía y un nivel de literatura. Entonces nos hemos visto en la obligación de ampliar estos talleres y pues ahora estamos tratando ya de cambiar el nombre también, no ponerle como taller, porque un taller es algo corto, algo de muy, muy corto tiempo y realmente todo el pensum que se necesita para ser escritor pues se ha ampliado bastante. Estamos hablando aproximadamente de 4 años de estudios. estamos pidiendo al CNECID, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, que de alguna manera nos avalen este tiempo que los jóvenes y adultos vienen a nuestros espacios a realmente hacer un trabajo muy, muy grande, muy complejo, porque el ser escritor pues es una labor compleja, la verdad. Hay que sacar libros de calidad, escritos de calidad, y eso nos hemos visto nosotros en la obligación de guiar a nuestros alumnos para cada vez mejorar el tipo de escritura de los ecuatorianos. Otro de los puntos que trata esta sociedad es el dominio de las palabras y el trabajo periodístico. Dentro del pensum también incluye un poco de periodismo. Ellos pueden hacer artículos, pueden hacer entrevistas, están aptos para venir a enfrentarse a una entrevista, tanto en radio, en televisión. Entonces, todo eso es lo que incluye el pensum de nuestros talleres. Los muchachos y los jóvenes y los adultos, pues, porque ahora tenemos adultos, tenemos como 10 personas adultas. Tienen un pequeño pánico escénico cuando tienen que pasar a la entrega de los certificados. Ellos tienen que defender sus trabajos porque entregan trabajos semestralmente. Y pues para adquirir el certificado tienen que enfrentarse a un público desconocido porque todos los eventos son abiertos al público en general, no tienen ningún costo. Y pues tienen que defender sus trabajos. Esta vez tuvieron que utilizar un PowerPoint, tuvieron que hacer una presentación ante un público pues completamente desconocido. Todo eso se da en el taller, se les va puliendo en el taller, tanto a los jóvenes como a los adultos, para enfrentarse a este tipo de avatares que les toca a los escritores pues durante su vida, ¿no? O sea, es parte del hacer un poco de ¿qué se puede decir? Socializar con la gente, ¿no? Porque un escritor sin presentar su obra, pues no funciona. Entonces, esa es la parte que muchos escritores, pues, fallan, ¿no? El momento de enfrentarse ante un micrófono, ante una cámara o ante un público. Los talleres de esta sociedad se desarrollan de manera regular por un periodo de 4 años, en los cuales se topan varios temas importantes en la formación de un escritor. Se encuentran ubicados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos, primera planta, a la entrada de la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Sus horarios de trabajo son de 16 a 18 horas, de lunes a viernes. En casos de fuerza mayor, los horarios son accesibles. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué sucedió un día como hoy? Lo vamos a descubrir en nuestro segmento de Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 1 de octubre. En 1935 nace en Guayaquil el cantante Julio Jaramillo, el ídolo, o como dijera el poeta Fernando Artieda, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo. Se va el duro, el brava, el superbacán, el pinga de oro, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo, más claro ya, chanota con un persona. En México, junto a Lucho Gatica, son los mejores extranjeros del siglo XX. Ha grabado en casi toda Iberoamérica y en muchos ritmos. Las golondrinas de tus últimas palabras. A la hora de morir, era el que más había grabado en el mundo. Regresó en julio de 1976 prácticamente a morir, invitado por Feroz Guzmán y Radio Cristal. Su sepelio, sin precedentes, se realizó en Ecuador, al que acudieron más de 300.000 personas. En su homenaje, el 1 de octubre de cada año, se celebra el Día del Pasillo,